Egunon, buenos días. Soy Joaquín Revilla, jubilado y perteneciente a la plataforma Ongi Etorri Errefusiatuak. Rebelión ya. Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Aldous Huxley. Hoy, de nuevo en la calle, está la generación que luchó contra el franquismo, porque lo había sufrido en sus carnes. La que creyó que casi tocaba con los dedos la ruptura democrática al morir en la cama el dictador fascista. Sí, la que corrió ante los grises y los marrones. La que sufrió la reconversión industrial. Personas con muchas batallas y frustraciones a sus espaldas. Las que siempre creyeron que dejarían un porvenir mejor para su prole, pero todo esto se ha desvanecido. Evidentemente estoy hablando de la clase trabajadora, de la clase popular. Ven con dolor cómo tienen hijos e hijas en paro de larga duración y nietos y nietas a los que les llaman ninis, ni estudian ni trabajan porque cunde la desilusión de no ver ninguna salida. Otras familias han logrado con mucho esfuerzo que sus descendientes tengan unos currículums estupendos, pero ¿para qué? En muchos casos, para seguir la senda de quienes se fueron en los 70 con la maleta de madera a Alemania o a Francia. Ahora les toca a ellos y a ellas, y todos los países quieren personas con carrera, les prometen buenos sueldos y en la mayoría de los casos es todo mentira. Muchas de sus hijas e hijos tenían empleo, pero con la crisis lo perdieron y ahora tienen sobre los 45 y no ven salido. Otras siguen teniendo empleo, pero con convenios donde se cobra sobre los 800 euros. Por tanto, los haitites y amumas tienen que ayudar con su escuálida pensión, porque tampoco sus nietas y nietos ven por venir. La proporción de paro de la juventud es alarmante. Con este panorama, hace medio siglo, barrantábamos una revuelta, una rebelión, o mejor, la llamábamos a gritos. Pero no todo está perdido. Con varios lunes de entrenamiento llegó el 22 de marzo de 2018. Una marea impresionante de personas, muchas con un bagaje de lucha y de ilusiones frustradas, dijeron basta ya. Basta de que los gobiernos, tanto del Estado como el vasco, tengan como prioridad defender a las empresas del IBEX 35 y no a las capas populares. Que el 0,25 de incremento de las pensiones durante varios años es una limosna vergonzosa, lo sabemos todas las personas que vivimos de ellas. Pero por eso, aquí se han recogido 70.000 firmas pidiendo como pensión mínima 1.080 euros. Aquí también hace tiempo que el gobierno vasco promocionó las EPSVs. Sí, cotizar al mes algo más para que el día de mañana cobrar pensión complementaria. ¿Pero qué demontre vamos a cotizar la multitud de personas que vivimos al día o que no nos llega para vivir? ¿Y qué nos queda? Pues ir a Lanbide a solicitar la RGI, que ahora el trío vengador de PNV, PSOE, PP quieren endurecer. Han cacareado tanto el fraude inexistente para sentar un nuevo golpe de garrote, como siempre, a las personas que menos tenemos. Ante la banca y las transnacionales, como Iberdrola, se arrodillan serviles. Sin embargo, ante las víctimas de sus políticas, se muestran insolidarios y autoritarios. Por todo esto, la rebelión sigue siendo necesaria. Tomar la calle es clave, como ya sucedió en mayo de los 68 y en muchas huelgas generales, el secreto está en la unidad de acción. Que el camino marcado por quienes nos antecedieron lo sigamos todas las personas paradas, las de larga duración y quien no han tenido opción de trabajar o a quienes el currículo ya no les cabe debajo del brazo, a quienes con trabajos precarios o parciales no les llega para vivir, a todas las personas migrantes o refugiadas que no vienen a robarnos nada, sino a recuperar una parte minúscula de todo lo que el Estado español les ha esquilmado desde la colonización hasta hoy en sus países. A las mujeres racializadas, que solo se les ve como adorno exótico sin tener en cuenta su preparación y valía. A las empleadas de hogar, sobre todo a las internas, que son las nuevas esclavas del siglo XXI. Todas juntas y a la calle. Las y los pensionistas vascos decimos bien alto y claro que no vamos a ceder. Es el momento de la solidaridad, no el de que cada grupo se mire el ombligo. Somos muchas más que no nos manipulen para que continuemos una guerra entre pobres. Los responsables de esta situación, de tanto paro, pobreza, exclusión y corrupción, se frotan las manos viéndonos echarnos las culpas unas a otras. Mientras regalan 60.000 millones de euros a los bancos y saquean otro tanto o más de la hucha de las pensiones. Urkullu ha bajado el impuesto de sociedades para que les quede todavía más tajada a sus amigos empresarios. Parémonos a pensar, confiemos en nuestras fuerzas, unamos nuestras manos y no paremos hasta conseguir lo que nos corresponde como seres humanos. Dinero hay más que suficiente para que todas las personas que vivimos en Euskal Herria llevemos una vida digna en todas las facetas de nuestra vida, material, intelectual, social. Las manifestaciones del 11 de mayo en las cuatro capitales de Goalde, Iruña, Gasteiz, Donosti, Bilbo, tienen que suponer un hito en la lucha popular. Tenemos que demostrar que luchar para defender pensiones dignas para nosotras y para quienes vienen detrás merece la pena. El clamor tiene que ser tan grande que quienes están pensando formar gobierno no puedan dormir al escuchar de día y de noche. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Joetake, irabazi arte. Los enemigos los tenemos arriba, IBEX 35, banca, transnacionales y gobiernos títeres del capital y todos los que les bailan el agua. Apuntemos bien. No disparemos nuestra rabia y nuestro desprecio hacia las personas precarias, excluidas y migrantes, es decir, hacia quienes están peor que nosotras, como si fueran las culpables de todos nuestros males. La vida merece la pena ser vivida reconociendo a quien tenemos al lado, conviviendo sin mirar origen o colores, sabiendo que de todas las personas podemos aprender. La diversidad siempre es una riqueza. Que no nos dicten cómo tenemos que respirar, vestir, comer, dormir, convivir o amar. Tenemos inteligencia y sentimientos para ser dueñas de nosotras mismas. No somos ni números ni series, somos personas que queremos que no nos sigan tomando el pelo, sino decidir nuestro futuro en todo momento, tanto quienes somos pensionistas como quienes son jóvenes. La clase popular tenemos en nuestras manos el presente y el futuro. Rebélate, únete con tus compañeros, compañeras y a la lucha. Juntas somos imparables.